controlado por unos hijos de puta. Cabronazos, sois carroña. Que nuestra costa se borra. Solo sirven al capital. Son todos unos vendidos. Estamos hasta los huevos de vuestros putos partidos. Por unos hijos de puta, cabronazos, son carroñas.